mayor anhelo es que pare la violencia, que pare la discriminación. Yeah. Yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes. Yeah. Yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes. Chabacán te lo dice, quiero que todo vuelva a ser como antes. Honduras que sea como antes. No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción. Yo quiero que todo vuelva a ser como antes, el mundo que sea como antes. No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción. Yo, y que podamos caminar sin ninguna preocupación. Eso es lo que quiero yo, nadie me va a sacar un cañón. Yo quiero paz y alegría, gozar de noche y de día. Eso es lo que quiero yo, eso es lo que queremos todos. Yeah. Yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes. Yeah. Yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes. A los políticos les hablo, muchos son más peores que el diablo. No tienen corazón, no les importa que la vida de un joven sea corta. Si a ustedes les estoy hablando y espero que me estén escuchando, no es mentira lo que yo estoy diciendo, todo el pueblo lo está viviendo. Honduras, quiero que todo vuelva a ser como antes. Honduras que sea como antes. No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción. Yo quiero que todo vuelva a ser como antes. El mundo que sea como antes. No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción. Yo quiero que sea como antes, antes, cuando había mucho amor.